Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. Dúas horiñas de radio, de música, de comentarios, de novidades, de informacións en galego que tratamos de facer todos os fines de semana para todos vostedes. Queremos que pase unha velada agradable. Durante dúas horiñas estaremos aquí hoxe, pois tentando que todos teñan unha agradable sorpresa coas novidades e coa música que vamos escollendo e debullendo para todos vostedes. O día 19 de febreiro do 2011 queremos comezar con informacións que nos chegan dende Galicia e con informacións que dende aquí, dende a nosa propia asociación, pois imos recollendo. Vamos a ver si somos capaces de darlle pulo a todo isto, e somos capaces tamén de buscar alguna que outra música que nos chega á nosa redacción ou polo menos a nosas informacións. Unha delas vai a ser unha novidade interesante, posto que nunca puxéramos música deste tipo. Máis adiante xa o faremos. De momento poñemos unha que ten escollida aquí o noso técnico e vamos adiante con ela. Sufriera por la salvadora 17 años tiene mi criatura y yo no me extraño de tanta locura. Eres tan hermosa como el firmamento, lástima que tenga malos pensamientos. ¡Hey! Contigo me iba a perder. Dios mío, qué pena. Llega la hora Bueno, bueno, esta era unha orquestra que a semana pasada pois un dos nosos ointes nos solicitara. Esta non é a sintonía, pero si sí unha orquestra galega que puxemos de primeiras para que todos vostedes poderan ir collendo boca para este noso programa de hoxe. Bueno, dentro das informacións, volvo a decir, temos precisamente os editores fan públicos os finalistas da noite da edición. O Parlamento recibe a proposta de lei do Panteón de Galicia. A matemática da lingua é unha das dos pequenos comentarios que faremos durante o noso programa. Explora o roteiro de Pintos, de Anxo Pintos concretamente. Patrimonio quere iniciar a declaración da obra de Castelao como BIC para setembro. O fracaso de Díaz Pardo, vamos a tamén comentalo. Falaremos un colgante revela presenza humana en Galicia na última glaciación. A crise sonora, revisión natural. Correlingua incorpora un certame musical e un concurso de vídeos nesta edición 2011. Feijóo confirma que o legado de Díaz Pardo se depositará na Cidade da Cultura. Mercedes Peón e Son de Seu comparten o premio Opinión ao mellor disco folk do ano. Rodrigo Cortés consegue 3 Goyas nunha noite na que Pa Negre deu a sorpresa, a recuperación de Mesón, o nodo dos versos, é dicir, toda unha serie de comentarios que todos vostedes poden participar nel poñéndose na nosa páxina, pois no Facebook concretamente, sempre en Galicia, facebook.com, ou tamén mandando cualquier outra comunicación ao noso correo electrónico sempre en Galicia, gmail.com. Tentaremos falar con Galicia, con algunha das persoas que sempre foi colaboradora connosco, unha poeta que nos chamábamos a poeta galega en Cataluña, que se chama, era Iria. Tamén intentaremos falar con Xulio Simón, non sei se poderá estar, posto que esta semana tiña compromiso para ir a aldea, e sabedes que dentro da aldea non hai moi boa cobertura, pero bueno, nos tentaremoslo tamén, e tamén intentaremos falar con Paco Rivas, o noso poeta da Mariña Lucense. Mentres tanto, imos debullando algunha que outra información que nos chega a redacción. Entre elas, escollemos a primeira que mencionamos antes, os editores fan públicos os finalistas na noite da edición. Os premios da edición 2010 que otorga a Asociación Galega de Editores xa teñen finalistas. Entre outras categorías, aspiran ao premio autor do ano Xosé Neira Vilas, Pepe Carreiro e Marcos Calveiro. Pola súa banda, a iniciativa Espazo Lectura foi reconhecida como premio como a mellor iniciativa no ámbito do libro de 2010. Os galardóns entregaránse no transcurso da sexta noite da edición, que se celebrará na Deputación de Lugo o vindeiro 12 de marzo, a partir das 20 horas. No evento nomearase socio de honra da AGAE a Alfonso García San Martín, antigo presidente da asociación, e renderáselle un homenaxe ao falecido Xosé Agrelo Hermo, da editorial Toxos Soutos, así como a Ir Indo e Hércules Edición, que cumpren nada menos que 25 anos. Os candidatos para os premios Ángel Casal foron son 30 gramos de Leonel Moura, editado por Alvarellos, Violeta Tamurana, de Bahía Edicións, ou da autora Andrea Maceiras, e Todo é silencio, de Manuel Rivas, editado por Xerais. Na categoría de Ángel Calzán non ficción, os elixidos son Guía Secreta de Gastronomía Galega, de Ourense, de Martín Álvarez, editado por Alvarellos, a obra de Elvira Fuente Gómez, Parir a Liberdade, o Movimento Feminista de Galicia, tamén de Alvarellos, e Constructores, de Xulio Gutiérrez e Nicolás Fernández, editado por Calandraca. Os mellores libros de poesía son Extremas, de Ana Romaní, Sombras e Poemas, que son cousas, de Edicións do Cumio, Unha Tempada no Paraíso, de Claudio Rodríguez, Poesía Última de Amor e Enfermidade, de Lois Pereiro. As candidaturas para o premio Xosé Neira Vilas son Contos para nenos que dormen de seguida, de Pinto e Chinto, editado por Calandraca, Taneque e Princesa das Bruxas, de Ana Leisen, Tic Tac, escrita por Marta Iger. os 4 seleccionados para pasar a segunda ronda dos premios Xosefa Iglesias Vilarello. Vilarello son gramática práctica da lingua galega, de Susana López Viñas, a sombra de Anacardios, de Antón Fortes e Simone Malazani, a obra de Heitor Mera, unha década de literatura infantil e juvenil en galego, e un xornal na clase de matemáticas de Cecilia Alvarellos Casas. Os premios Lois Tobío, pois son Lóbrego Romance Pálida Fantasma de María Isabel Soto, 30 gramos de Ramón Nicolás de Alvarellos, Merlín No Bunti de Carlos Acevedo de Calandraca, a obra de Rafael Salgueiro, o libro da selva, debe ser o libro da selva de Rinoceronte Editorial, e Bilbao, New York Bilbao, de Isaac Xubín, editado por Xerais. O premio Rosalía de Castro a mellor iniciativa no ámbito editorial, pois son 4 os contos de Camiño do proxecto europeo de OQO, editora, Árbores, as 50 especies máis comuns, versión móvil, Asociación Culturgal, Constitución e Rede Libros. Por último, candidato, o premio Xosé María Álvarez Blázquez, no autor ou autora do ano, pola súa trayectoria, son Xosé Neira Vilas, Pepe Carreiro e, como xa dixemos, Marcos Calveiro. Bueno, faremos máis mención deles a medida que vayamos tendo máis comunicación. Vamos a poñer outra peza de música da nosa discografía. Calderero, calderero. Ben, unha peza do Bierzo, que a semana pasada tivemos a ocasión de estar ali cos amigos do Bierzo, que nos explicaron cuestións interesantes, bueno, un homenaxe a un poeta extraordinario. Falando de poetas, de aquí un bocadinho intentaremos falar con Galicia para que nos informen sobre cuestións da poesía, que unha delas é precisamente Iria da Galvana. Chamaremos de aquí un bocadinho. Vamos a dar lectura a unha noticia máis que nos parece interesante, que tamén ten algo que ver coa nosa música. Carlos Núñez leva o premio da crítica alemá. O galego finalizou a xira da presentación da súa última obra, que se titulaba Alborada do Brasil. Bueno, pues logo de dar 30 concertos na súa xira por Alemanha e Suiza, Carlos Núñez acaba de recibir o premio da crítica alemá polo seu disco Alborada do Brasil. O xurado do galardón calificou o traballo como obra artística excepcional. Núñez estreará o vindeiro mes O Soño de Brasil, un documental relacionado con este proxecto, e dará a coñecer a música que realizou para o ballet Grupo Corpo deste país, que lle dedica a Martín Kodax o seu último espectáculo. Máis novidades. Santiago acolle a segunda edición do festival feito por mulleres. Proxección en mesas de debate conforman a programación deste encontro interesantísimo, que se realizará precisamente en Santiago de Compostela. Un estudo realizado no 2006 establecía que só o 7% dos directores de cine que hai en España son mulleres. Dos guionistas só un 15%, e das productoras só un 20%. Por iso, desde hai un tempo, diferentes asociacións organizan encontros para invertir esta situación e dar a coñecer ese cinema minoritario. En Galicia, a asociación Andaina promove o MUFEST, que celebra a súa segunda edición do 22 ao 26 de febreiro. Proxeccións e mesas de debate conforman este festival, que se desenvolve no Centro Sociocultural O Ensanche de Santiago de Compostela. Bueno, pois xa intentaremos falar precisamente con xente deste segundo festival de cine feito por mulleres, do 22 ao 26 de febreiro. Vamos a poñer un bocadillo de música e intentaremos chamar coa asociación Agarimos de Badalona. Vamos a ver. Bueno, pois xa temos ao outro lado do fío telefónico a primeira comunicación desta tarde. Boas tardes. Hola, buenas tardes. Con David, non? Sí. Un responsable da Asociación Cultural Agarimos de Badalona. Exacto. Bueno, responsable... Bueno, delegado do grupo. Delegado do grupo, a persona que se encarga de moitísimas das actividades que queremos que lle faga propaganda precisamente na nosa radio a todos os nosos ouvintes. Bueno, propaganda. Que lle nos informe, que lle informe a todos os nosos ouvintes de cousas que están a celebrar. Por exemplo, de entrada, a primeira cousa que quere dicir é que mañán celebrades a acostumada feira mensual do polvo, non? Sí, bueno, como cada tercer domingo de cada mes, sí. Mañana celebramos la Feria del Pulpo, sí. Que bueno, empezará prontito por la mañana, sobre las 10 empezarán ya a cocer el pulpo, y después sobre las 5:30, 7 acaba por la tarde. Festa do pulpo, que todo el mundo puede ir ahí, precisamente, que además está una tapiña de pulpo, como se acostuma en Galicia, pulpo a feira, puedes acostumar con cachelos, acompañar con pan de cebo, bueno, la verdad, con cualquier cosa, ¿no? Está bien recibida. No, sí, realmente es como si fuera una feria de Galicia, pero aquí. Y además no tende solamente un pulpo, ¿no? Que hay muchísimos más productos galegos de grande calidad. No, sí, tenemos todo tipo de tapas, de oreja de halcón, chorizo de navia, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de tapas y raciones que de la tierra, vaya. Ajá. Bueno, ¿y qué más actividades tienes aparte de ese trabajo que se vaya a comenzar precisamente, bueno, que se fai todos los terceros domingos de cada mes, ¿no? Sí, bueno, a ver, en principio tenemos prevista para el 9 de abril las letras gallegas. Las letras gallegas nun emplazamento extraordinario que cada ano, bueno, por os últimos anos vense celebrando nun no espai. Pues Espai Betulia, pero este año, y ya creo que fue ya también el año pasado, se realizó en el Centro Cívico de la Salud, también aquí en Badalona. Y bueno, como ya bien sabes, el conferenciante este año... Tócame a mí. Bueno, este año tócame a mí. Bueno, ¿vuelvo a repetir entonces a data? Sí, bueno, es el 9 de abril. El 9 de abril. Y empezará a partir de las 5. Sí, 5 horas, pero sobre José Lois, sí, bueno, Lois Pereiro. Lois Pereiro, ¿no? Sí, de Monforte. Lois Pereiro, un poeta que morreu muy muy cedo. Bueno, ¿qué más cosas a ti, aparte de las letras galegas que se celebran dedicadas a Lois Pereiro, también entendés pues a vosas actividades del grupo, ¿no? Bueno, sí, las... Tenemos diversas actuaciones ya planificadas para estos meses. Empezamos ya, por ejemplo, el 14 de mayo, el 30 de abril en Santa Coloma, el 14 de mayo en las fiestas de Badalona, son las fiestas de mayo. O sea que en mayo tienes las fiestas de Badalona. Bueno, son las fiestas de la propia ciudad, de o sea, Badalona. La fiesta mayo, ¿no? Sí. Entonces, como asociación de la ciudad, pues participamos en ella. ¿Qué día es? ¿No mes de mayo? Sí, en el mes de mayo. Nosotros, en nuestro caso, nos tocaría la actuación el día 14 de mayo, uh-huh, por la tarde. Entonces, ¿tendes una participación grande o grupo o tendes, está dividido en varias secciones, ¿no? Mayores, medianos y pequeños, ¿no? Pero bueno, en la participación en ese acto, por ejemplo, es de todo el grupo. De todo el grupo, o sea, será a banda completa. La banda, baile de mayores, de pequeños, canto de mayores, canto de pequeños, el grupo entero. Caray. O día 14 de mayo. Sí. Pero antes, no 30 de abril, tendes precisamente a de Santa Coloma. O día 30 de abril, a la actuación en el Centro Gallego de Santa Coloma. Uh-huh. Y bueno, antes, como ya he dicho, las letras, que serían el 9. Claro. Por cierto, cuando facedes esa festa esa de do pulpo, do polvo, también hay algunos gaiteros tocando ahí, ¿no? Que sí, vino la última vez, vino. Sí, una parte del grupo. Sí, sí. Para animar un poco también el acto de la fiesta, pues... se dedica a tocar gaita, y percusión entre los comensales. Ajá. O sea, animando precisamente a esta celebración, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Tendes unas mesas ahí distribuidas para que toda la gente pueda participar? Sí, hay sitio tanto dentro del bar, dentro de las de los espacios del centro y después fuera en la propia terraza con unas mesas y unos bancos, igual que como si fuera una feria allí. Sí, señor. Bueno, ¿y alguna cosa más que le podamos decir a toda la gente que quiere, por ejemplo, ir a Santa Coloma, o digo, a Badalona, a Rua París, ¿no? Sí, calle París 45 Bajos, que vamos, están invitadísimos a venir cada mes a la Feria del Pulpo, y que vamos, les esperamos aquí mañana a todos. Si alguien quisiera participar en las actividades del grupo, ¿qué te hacer? Darse de alta ahí como socio y ya está, ¿no? Sí, con darse de alta puede acceder a todas las actividades que se realizan en el grupo. Ajá. Ya sea canto de mayores, canto de pequeños, según la edad, baile de pequeños, baile de mayores y después gaita, llegando a tocar en la banda. Que además tendes varias secciones do propio grupo, que non é solamente tocar gaita nin pandereta sino tamén a sección de cantareiros, ¿no? Bueno, sí, en nuestro grupo de canto incluimos tanto chicos como chicas. Ajá. claro. Bueno, bueno, que unha excepcionalidade que toda a xente pode mirar precisamente en internet, porque eu deime conta de que, además, fostes partícipes xunto con Carlos Núñez na última actuación que tivo aquí en Cataluña, non? Sí, tanto en Cornellá como en... Ay, Cornellá, perdona. En San Cugat. En San Cugat como sí. En Manresa. Como Manresa, por certo, que dalles o enderezo a todos os nosos ointes para que saiban onde poden mirar esa participación vosa, ese enderezo onde estades participando con Carlos Núñez na súa actuación aquí. Bueno, nos poden encontrar vía Facebook. Y a Facebook tamén. Claro, somos ACG, Agarimos de Badalona. ACG, Agarimos de Badalona. Exacto, y entonces ahí poden encontrar todas nuestras fotos, ahí, pero no solo de Carlos Núñez, sino también de nuestras fiestas, diversas actuaciones... Y también hay algún vídeo que otro. Por eso que yo quería resaltar que verán a vosa participación con Carlos Núñez, un grande da nosa música galega, pues vos tamén participades como grandes que sodes que nese traballo tan extraordinario, non? Como foi? Contanos parte da experiencia. Como foi? Bonita? No, sí, foi una experiencia personalmente muy bonita y para todo el grupo también. Muy agradable, non? Sí, sí. Non se lle soben os fumos a cabeza a Carlos Núñez. No, para nada. Estuvo con nosotros allí muy atento, siempre con nosotros y no. Muy accesible, ¿no? Muy bien. Muy accesible. Bueno, pois David, eu que se chamábate precisamente para iso, para que nos digas cousas de Asociación Agarimos de Badalona. Por certo, tamén facedes algún tipo de actividade, alguna excursión para o grupo, para a xente, como tendes eso? Bueno, también todos los años se realiza para los socios, y también aquel que no sea socio también puede apuntarse, una casa de colonias, en la cual se va un fin de semana fuera a una casa de colonias, que bueno, todavía estamos jugando con las fechas, con las actuaciones, claro. Y una costillada, caray. A la cual también pueden ir todos los socios, obviamente, porque bueno, están invitados, y todos aquellos que no sean socios, pagando una mínima cantidad. Y bueno, es una cosilla todo un domingo, no, según cuando cuadre, todo el día en la montaña. Bueno, así más salidas en grupo, pues no, en principio no hay ninguna más planeada. Y otra cosa a resaltar é a festa que facedes, ou bueno, festa ou xantar ou cera ou comida que facedes en Galicia, non? Cada ano tamén facedes unha... Sí, cada año hacemos una asuntanza en Galicia, una comida de socios. Y bueno, este año estamos mirando diferentes lugares. En principio tocaría la provincia de Lugo. La provincia de Lugo este año. Ah, porque cada año mudades de provincia, ¿no? Ourense, Lugo, claro, Pontevedra, Coruña. Que le vaya yendo bien a todos los socios, vamos mirando una provincia u otra. Exactamente, muy bien. En mudar para no repetir y reconcar siempre en la misma provincia, ¿no? O sea que este año toca allí Lugo. A ver, pues muy bien, a ver qué datas son las boas para que no hagan daño a ninguén y que puedan participar a mayor parte de todos los socios, ¿no? Después otra cosa que también teño entendido a vosa revista, que bueno, este año parece que puede ir un poquillo retrasada, ¿no? Hombre, en principio tenemos la intención de sacarla en mayo, como cada año. Ajá. Lo que pasa es que, claro, son muchas cosas a trabajar y claro. La verdad... Y hay pocas mans para poder participar, ¿no? Siempre sí, en todas las asociaciones pasa eso. Bien. Siempre pasa eso en todas las asociaciones. Bueno. Exacto. Bueno, quería resaltar una última cosa. Dime, David. Que, bueno, mediante Facebook estamos intentando participar en un concurso para que nos promocionen la grabación de unos discos. Ajá. Y si entran en nuestra página del Facebook, nos gustaría que, claro, que todos aquellos que nos estén escuchando ahora que pudieran entrar allí en el apartado del grupo de para votar el disco y que pongan me gusta para conseguir votos. Bueno, pues dalles máis información un poquinho máis detallada, porque eu creo que, bueno, eu son un pouco negado para estas cousas, pero que é importante que a xente saiba. Hai que meterse en Facebook, que máis? Ir a nuestro perfil, a nuestra página, a ACG Agarimos de Badalona. CGA, ACG. Sí, ACG Agarimos de Badalona. ACG Agarimos de Badalona. Entonces allí en nuestro muro verán el concurso este de grabar los 500 discos, que habrá diferentes imágenes de la portada. Y allí una vez en nuestro muro se entra al enlace que hay al lado de la foto, de la imagen. Y accedes a un foro de discusión que es donde tú tienes que entrar en nuestro grupo, en Agarimos, ahí dentro de ese foro, y poner me gusta. Y ese me gusta cuenta como un voto. ¿Podés votar cada vez que un queiro o cómo bueno, en principio cuenta voto por persona, por gente que tenga una cuenta en Facebook, claro. Ajá. Cada cuenta que se tenga en Facebook, vótase poniendo me gusta. Exacto. Es decir, meterse no Facebook. Después sí. De meterse en Facebook hay que buscar ACG Agarimos. Sí, y entonces en nuestro muro tendremos un enlace para ir al foro de discusión del concurso. Foro de discusión del concurso. Y entonces una vez allí accedes a nuestra entrada, la de Agarimos, y en esa entrada pones me gusta, escribes con el teclado obviamente me gusta, y eso ya es un voto. Ajá. Muy bien, entonces, ¿eso qué resultados daría? Bueno, cuando termine el concurso, si hemos recaptado el número suficiente de votos, ajá, quedando primeros, conseguiríamos grabar nuestro disco. Un disco bajo vuestro sello, ¿no? Sí, bajo un disco de nuestra asociación. ACG Agarimos. Por lo tanto, a vosa página que está en Facebook. Una vez que se ponen ACG Agarimos, después hay que meterse en un muro, y después de meterse en un muro, pues no enlace lo concurso y clicar me gusta. Bueno, escribirlo, porque dentro del foro de discusión hay varios grupos, entras en el nuestro y pones me gusta. Entonces tu participación queda confirmada, marcada allí, y ya cuenta como voto. Ya cuenta como voto. Muy bien. Además es un foro de discusión, ¿no? Sí. Está ahí abajo de todo, donde pueden denunciar. Bueno, muy bien. Vale, pues ya saben todos los oyentes lo que tienen que hacer. Meterse en la página de Agarimos, participar en ese, bueno, en ese voto que ellos precisan para poder lograr un sueño que les dicen, ¿no? Sí. Además, con una carátula extraordinaria, que me parece que conozco a autora, ¿no? Es una autora. Bueno, es un autor. Ah, ¿sí? Sí, bueno, la carátula que salió seleccionaria, de entre varias, la hizo Daniel González. Dani, exactamente. Sí. Ya está bien. Además, es vosa, es decir, la autoría de vuestro grupo. Sí, sí, la portada está hecha por gente del grupo, sí. Exactamente. Bueno, pues nada más, si quieres decir alguna cosa más, ya sabes, a nuestra radio está preparada para que vos participedes. Queremos que todos los galegos en Cataluña, en este caso Agarimos de Badalona, pues bueno, pues eso, teña a su voz aquí en la nuestra. No, bueno, pues agradecer la llamada para la entrevista y nada más, muchas gracias. No camiño de un sueño, ¿no? Exacto, sí, ese sería el título del disco. Muy bien. Bien, pois que teñades moita sorte, que bueno, que se xa dos gañadores, ou polo menos que o feito de participar xa é unha cousa interesantísima, posto que quere dicir que hai xente que está con ganas de facer cousas. Bueno, gracias, David. A ti. Moitas gracias. Veña, sorte para Agarimos de Badalona, e a ver si podemos estar vernos precisamente mañan nesa festa tan interesante que é a Festa do Polpo. A ver. Veña. Venga. Despedimoste cunha peza de música que temos aquí preparada xa. Veña.